Si crees que tu cerebro va a poder resistirlo, seguinos. @fatalityshow es nuestro Twitter, Tenebros. A ver si sos pulenta. Otra vez, @fatalityshow. Aunque está en un disco, no es solamente música. Aunque actúan, no exactamente teatro. Como si además viniesen a solucionar un quilombo ecológico, reciclan lo que otros tiran y lo transforman en instrumentos musicales. ¿Que hay percusión? La hay. ¿Que hay lírica? La hay. Hay luces y homenajes, hay performance y vocación de luthier. Hay 10 años de andar inquietos. Su nombre es lo que mejor los define. Habla desde el estudio de Radio Semilla, Miguel Rausch, de Elemental. Un aplauso por usted. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va, chicos? No, te voy a tutear. ¿Cómo estás, Miguel? Ahí está, muchísimas gracias. Mejor, ¿no? Bien, estoy feliz de estar acá. Estirá la mano y pedí los tereré cuando quieras, porque si no, no llegan. Ahí voy. Yo posté un par de cosas y ya se va. Está. Se espera. Te voy a hacer una pregunta con la que después voy a terminar también. Bien. Porque me pareció ideal para esto. Primero, que si quieres puedes responderla ahora, si quieres puedes decir, bueno, después al final la respondemos. Que es, ¿el arte tiene límites? ¿Y cuáles son los límites del arte? Wow, ¿cuántas horas tenemos? Tenemos hasta las 6 de la tarde, si quieres. Por capítulos. Y es la respondemos. Arranca la cátedra radial. Arranca, claro. Es una pregunta como muy complicada, es una pregunta retórica, digamos, no hay puntos de vista, no hay respuestas para esto. Claro, está bueno. Yo creo que no, que el arte no tiene límites. El arte, el límite del arte es la intolerancia del otro. Digamos, el artista es un ser humano que se expresa, básicamente. Sí. Entonces, que una persona que se expresa es una persona que expande límites. El límite, o sea, como animales sociales, el límite de uno es el territorio del otro. Claro. En arte pasa lo mismo. Podemos considerar que hay expresiones artísticas de mierda o que hay porquería dando vuelta en nombre del arte. Pero no tiene límites. No, el arte no tiene límites, porque el arte es expansión del alma humana, vamos a decir la palabra alma, ¿no? Pero claro, es expansión, digamos, es búsqueda, entonces, qué sé yo, ¿dónde termina? Termina en nuestra finitud como seres humanos, pero en mi opinión, no tiene límites. No tiene límites para nada. Bueno, quizás al final la vuelvo a hacer la pregunta a ver si podemos sostener esta teoría si seguimos o pensando no. Lo mismo. Un poco la idea de hacer la entrevista en el medio va a ser como para que la gente entienda por qué te hago esta pregunta para empezar, que me parece que Elemental es interesante para preguntarse eso cuando uno observa el espectáculo de Elemental. Totalmente. Entonces, a mí me sirve, me es fácil empezar esta entrevista porque con cualquier otro entrevistado, sobre todo que esté vinculado a la música, que acá pasa mucho, me sería por ahí medio retórico, medio repetitivo, insulso, preguntarle qué es el nombre de la banda, ¿no? Sí. Así, por ahí no sirve mucho en alguna banda que venga y haga un estilo al cual estamos más acostumbrados del mainstream. Sí. En cambio, Elemental me permite decirte a vos qué es Elemental. Muy bien. ¿Qué es Elemental? Elemental es básicamente es la expresión de una necesidad, ¿no? Ajá. Yo soy baterista de formación. Bien. Estoy acá en Berkeley. En Berkeley, ¿no? College of Music, exacto, estaba mirando la remera, tal cual, estudié en Berkeley College of Music en un momento, digamos, yo soy pichón de algunos maestros de batería bastante importantes, entre ellos Horacio Drupillanello, que era el baterista de Arcoiris, que es un gran formador de bateristas acá en Argentina. Bueno, Arcoiris, una gran formadora de bandas. Exactamente, no, así gente que expandía los límites. Sí. Yo con el tiempo, a mí me pasó como tuve una experiencia media epifánica, que es que fui a ver un espectáculo bastante conocido que se llama Stomp. Ajá. Es una compañía inglesa de gente, artistas callejeros, que Ajá. hicieron un espectáculo que después se instaló en Londres, se instaló en Nueva York y demás. Ellos hacen música con objetos. Mira. Ellos lo que hacen es, en realidad, lo que te muestran son las posibilidades musicales o sonoras que tienen los objetos, y a partir de esas posibilidades la música que se puede realizar con ellos. Sí. Yo fui a ver este espectáculo y quedé como muy, pero muy impresionado. O sea, nunca había visto nada parecido a eso. Además, ellos son muy hábiles y el espectáculo está muy bien realizado, todo. Me acuerdo que salí del teatro sin, no podía hablar. Estaba con un grupo de gente. ¡Ay, qué lindo! Bueno, me gustó. Yo estaba como todo callado. Bueno, dale, vamos a la Giralda a tomar algo. Sí, sí, no, no. Vamos, Miguel. Y yo estaba como... Vamos, dale, pero... Se me había cerrado la garganta. Estaba necesitando... Ah, ¿te tocó el...? No, no, no, no, no. Fue como una experiencia así muy reveladora. Mirá. Muy reveladora. Me fui a caminar, caminé como 30 cuadras, 40 cuadras ahí por Corrientes. Y decidí hacer como mi propia expresión de lo que acababa de ver. Como si eso que había visto me había abierto una puerta, me había conectado con alguna cosa previa, digamos, mía, me voy a poner un poquitito místico. Como que yo algo tenía que ver con eso que yo acababa de ver. Bien. Todo esto se juntó con una experiencia de cuando yo era chico. Yo soy hijo de un músico, un saxofonista, mi papá se llamaba Tito Rauch. Él era de la... nada que ver, ¿no? Del ambiente de laburo, de trabajar en el Sheraton o trabajar en casamientos. Toda su vida se dedicó a eso. Pero yo tengo un recuerdo de cuando yo soy chico, estando en el Palacio de la Papa Frita con mi familia, mi papá agarra una botella y la sopla. Sopla la botella. Y la botella suena. ¿Me puedo permitirme? ¿Pasás esa sí, botella un ¿esta? Segundito? Exactamente. Bien. Le estoy pidiendo una botella de Paso de los Toros, sí, chiquitita. Bien. La voy a soplar. Eso hizo él. Mirá. Eso hizo él. Es una... Qué lástima que la gente no puede ver. Igual, sí, es una botella común. Plástico, no, chiquitita, ¿no? Claro, no agarró un instrumento, quiero decirlo, porque por ahí yo tengo un casú, por ejemplo, que pueden haber dicho, te pasé un casú. Lo tengo acá, pero no, agarró una botella de kiosco. Tal cual. Entonces, mi papá agarra esa botella, la hace sonar, ¿no? Y nos quedamos todos como así. Claro, como acá nosotros. Claro, entonces empezó a agarrar distintas botellas, sí, que con distintas... Lo voy a hacer otra vez. Va de nuevo, para la cámara. Ahí va. Ya, un tren. Ustedes saben que esa... Con, digamos, distintas medidas de agua, ¿no? Exactamente, esa, claro, a dónde iba. Esto tiene un poquitito de líquido, sí, ¿no? Está como, sí, por el... Le queda un culito. Sí. Mi papá me mostró en ese momento que con distintas cantidades de agua la botella sonaba de manera distinta. Después, si podemos, juntamos, no sé si hay, pero juntamos un par de botellas más. Le ponemos distintas cantidades de agua y les muestro. Y componemos como algo. Ahí tenemos otra allá. Absolutamente. Ahora a los chicos le pedimos que vayan llenando un par de botellas. Fue como una conmoción en el restaurante. Todo el mundo se dio vuelta así a mirar qué era lo que pasaba. Mirá. A mí se me juntó esta experiencia que te cuento de Stomp con ese momento y supe que ahí había algo que yo tenía que trabajar en lo personal. Paralelamente, yo soy músico desde que soy muy chiquito. A los 6 años empecé a tomar clases de piano y no paré nunca. Y estudié distintos instrumentos y siempre tuve como una conexión muy fuerte con la música. Y con el teatro. A mí me gusta mucho el teatro. Cuando era chico era muy tímido, entonces nunca fui a tomar clases de teatro, pero siempre quise hacer cosas relacionadas con el teatro y con la danza. Y Elemental lo está. Y Elemental está totalmente fue el lugar, como decía al principio, es un lugar que surge como la necesidad de trabajar distintos elementos que me fueron interesándome a lo largo de la vida. Entonces, Elemental es un lugar donde yo, junto con mis compañeros, experimentamos las posibilidades del movimiento, de la actuación y de la música en su mínima expresión. Digamos, esto es el aspecto musical de Elemental. Está ligado a la pregunta que yo me hago toda la vida, que es, concretamente, ¿qué es la música? No como la definición que nos da el diccionario, que es el arte de combinar los sonidos, o el chiste interno de los músicos, que es el arte de combinar los horarios, sino sí, qué es realmente qué es la música, porque es un tema que me interesa en serio, inclusive desde un punto de vista neurocientífico, ¿no? Claro. Hay mucha gente que se está preguntando, sí, sí, ¿qué pasa con la música? Sí. ¿Qué pasa? Totalmente. Que la gente escucha música, sí, y se emociona, le dan ganas de, sí, correr, sí, le dan ganas de hacer el amor, se deprime, nos provoca estados de ánimo, sí. La usamos para que nos provoque estados de ánimo. La neurociencia está investigando últimamente, se ha puesto a investigar muchísimo el vínculo con la cabeza. Hay un neurocientífico muy conocido, muy junado, que se llama Oliver Sacks, que él escribe sobre diversos temas relacionados con el cerebro, sí. Y un libro se llama Musicofilia, para aquellos, recién estaban hablando de libros, para aquellos interesados en el tema y en buena literatura de divulgación científica, lo recomiendo, Musicofilia de Oliver Sacks. Musicofilia. Está traducido al castellano. Y él dice que no hay manera de saber qué pasa, no hay manera de saber, y posiblemente nunca se sepa, qué pasa en el cerebro cuando nosotros escuchamos música, esta cosa que es... no se puede agarrar, es sonido, sí, que es la música, viste que es, la música es aire que se mueve, básicamente. Sí. Exactamente, son frecuencias que se mueven, es aire que se mueve, y nuestro cerebro lo entiende, lo traduce como música y nos da significado, nos hace explotar el cerebro, nos produce cosas increíbles. Sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a contar que el otro día vi una película que se puede bajar de internet que se llama Alive Inside, Vivos por Dentro, y que habla de una persona en Estados Unidos que está tratando de que en los asilos para ancianos el gobierno pueda darles a cada uno un iPod para escuchar música, y te muestra el resultado de gente con demencia o con el mal de Alzheimer, qué sucede cuando escuchan música. Y es una película para llorar, así desde que empieza hasta que termina, catarsis, Para vos, llorando a lo loco. A mí me encanta. Pero vos decís ahí, ¿qué pasa con la música? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el secreto de la música? Entonces vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, que es, yo lo que pienso es, ¿cuál es la columna vertebral de la música? Porque nosotros cuando escuchamos una canción, escuchamos una unidad. A nosotros nos viene una unidad sonora, ¿no? Sí. Que es... Por lo general las canciones son cantadas, sí. Entonces tenemos la voz del tipo y todo un cúmulo de sonidos atrás. Los que somos músicos o los que sabemos de música sabemos que, bueno, batería, claro. Bajo, guitarra, mira, hay dos guitarras, mira, hay coro. Pero la gente por lo general lo que escucha es prom. Claro. Le viene así el... Es el resultado final. El resultado final. Yo lo que me pregunto siempre es, me gusta pensar a la música como... Salirme del lugar de... La música es aquello que está interpretado por instrumentos musicales. ¿Qué pasa con la música primigenia? Digamos, pues los instrumentos musicales es tecnología. Nacieron de un lado. Claro. Tecnología, ojo, cuando digo tecnología, puedo hablar de una caña con agujeros, sí, y tengo una flauta. Sí. Eso es tecnología. Una intervención. ¿No? Exactamente, una intervención sobre un objeto que nos da la naturaleza. Pero hay algo más profundo todavía que eso. Sí. Es... digamos, los géneros musicales, los géneros folclóricos, más que nada. Sí. ¿De dónde surgen? Sí. Tiene que surgir la imitación de los pájaros, del río, de las piedras. Exactamente, tiene que surgir de la imitación de algo que nos da la naturaleza. Voy a citar una frase de un músico muy importante. Me gustaba mucho esta frase que voy a decir porque me la contó un amigo mío, un argentino que se fue a tocar a Alemania y ahora es un percusionista muy importante en Alemania, se llama Marcio Doctor, y él hace... 2 años tocó con Bobby McFerrin, que es un cantante espectacular. Y Bobby McFerrin le dijo, la percusión y la voz son el papá y la mamá de la música. Mirá. Lo dije bien, ¿no? El papá y la mamá. Porque a veces lo digo la mamá y el papá. Me hago quilombos. Papá y mamá de la música, la percusión y la voz. O sea, uno mismo y el resultado de uno... Golpeando cosas. Algo. Sí. Entonces yo quise tomar no lo que dijo Bobby McFerrin, porque yo ya, Elemental ya existía, pero yo sí ya venía pensando en ese concepto, en qué es dónde está lo mínimo de nosotros como hombres, sí. La música de la naturaleza, la música de los insectos, sí. La música de los pájaros, la música de las ballenas. Claro, digamos, la primera vez que el hombre hizo música. ¿Cómo es que el hombre se conecta con la música? Al principio habrá pensado que es una cosa como absolutamente normal y en un momento se despega de sí mismo y empieza a usar la música para rituales, empieza a usar la música como algo que le produce determinado efecto. Vos sabés, Miguel, que yo siempre pensé que la primera percusión que el hombre escuchó fue la de su propio corazón. Claro. Sin duda. Y a partir de ahí Porque vos sabés que nosotros somos ritmo, digamos. Sí. Lo que pulso. A nosotros nos mantiene vivos es una expresión rítmica. Es la expresión rítmica del corazón y la expresión rítmica del flujo sanguíneo en nuestras venas. Es rítmico. No es un fluido permanente. Se detiene, avanza y se detiene. Avanza y se detiene, avanza y se detiene. Es como un bombeo. Sí, sí. Y el bombeo es rítmico. De hecho, una de las... cuando el corazón bombea mal, se llama arritmia. O sea, falta de ritmo. Yo siempre digo esto. La vida es una expresión rítmica. A su vez, nosotros nos vamos moviendo. El universo está en expansión. Nosotros nos movemos con el universo. Y nos movemos rítmicamente. Digamos... nosotros damos determinada cantidad, el planeta da determinada cantidad de vueltas al sol, en determinado cantidad de tiempo, nunca es distinto. Digamos, nunca, uy, mira, este año fueron 375 días. Uy, este año fueron 200. No, siempre la misma cantidad de tiempo y siempre volvés exactamente al mismo punto. Y a su vez, paralelamente, no es que nosotros nos movemos alrededor del sol, eso también se mueve, sí, también sí, se sí. va desplazando y nosotros sí. también nos movemos. Y es como un desplazamiento rítmico permanente. Constante. Entonces, esta cosa del ritmo ligado a la música. Es una cosa que me interesa mucho. Y pienso después en las expresiones más básicas de la música. Y llego a esta cosa que yo ahora desarrollo junto con mis compañeros con Elemental. ¿Qué es Elemental? Y Elemental paralelamente está unido a una cosa que tiene que ver con la vida en la ciudad, ¿no? Que es... ¿qué pasa con nosotros como humanos? Nosotros inventamos la basura, ¿no? El ser humano inventó la basura. La basura no existía antes. O sea, el desecho, claro. Antes todo cumple un ciclo, ¿no? Se caen las hojas, pero no es que es basura. Esas hojas alimentan el suelo, sí. bla, bla, bla. Los animales se comen unos a otros porque sí. necesitas que haya este para que el otro sobreviva, etcétera. Llegamos nosotros y en los últimos 200 años hacemos un descontrol de cosas y producimos un montón de cosas que no necesitamos y que no sabemos qué hacer después con ellas. Entonces, de hecho, van a parar en no sabemos dónde. Uno supone José C. Paz, pero como que no importa, digamos, va. Agarra el señor de la basura. Ayer me enteré por excelente fuente que en Argentina no existen plantas de tratamiento de pilas, de claro. baterías. O sea, no hay a dónde tirarlas. Un experto me dijo: tíralas a la basura, tíralas de a una. Me dijo, ni se te ocurra, porque yo hago ecoladrillo, compost y todo. Yo también. Después te voy a preguntar a dónde llevo mis ecoladrillos, porque tengo y no sé a dónde llevas. Pero no tengo acá la información, pero después se las digo, porque Miguel, hay lugares. Te quería consultar porque estabas hablando el tema de la música y sí. que te interesaba todo ese mundo que se abre con el tema de que era curadora, sanadora, sí. que también servía mucho, digamos, tanto para el cuerpo como para la mente. Y abriste un par de puertas ahí también, empezaste a hablar como el ritmo, cómo venían, evolucionó en el tiempo. Sí. ¿Todo eso se te abrió ese mundo a partir de la música o vos tenías ya ese interés antes y después te encontraste que todo... Como en algún punto se juntaban las dos cosas, la música y todo este tipo de cosas. Mira, me pusiste la piel de gallina porque no sé qué... Más siendo que la música llega a vos desde cero. Es así, claro. Yo además vengo de un hogar donde mi papá era como medio... Mi papá era musicoterapeuta además de ser músico. Mirá. Y en mi casa se escuchaba mucha música rara. O sea, ahora es muy común, pero me acuerdo mi viejo tenía discos de... pigmeos, cantos de pigmeos. Lo que ahora se dice la música del mundo mal llamada, o así como de todo. Claro, ni siquiera. Esto más, era, claro. Habían sonidos. Yo tengo mi música tío, tribal. Exactamente, o sea, expresiones absolutamente genuinas y no contaminadas de lo que es la música. O sea, no la música, che, vamos a bailar, dale, ponemos música. Uy. No la música organizada por negocio, por mercado. No, los tipos, claro, estás hablando de pueblos que dicen, bueno, vamos a cazar, bueno, dale, vamos a cantar el canto de la caza. Claro. Che, no llueve hace un mes, cantemos bueno, vamos algo. A cantar el canto que llama la lluvia, digamos, expresiones totalmente naturales. Entonces, pero también escuchaba mucha música de ruidos. Entonces, desde que yo era muy chiquito, y yo me conecté muchísimo con eso, realmente me llamaba la atención, decía... Porque yo en esa época escuchaba Kiss, digamos, como música que, che, ¿qué me gusta a mí? Me gusta Kiss. Quiero, Gene Simons era mi ídolo. Vienen ahora. ¿Cómo? Vienen ahora. Vienen ahora, no, pero me da un poco de... Ya no. No, ya, ya no, ya no. Ya está, ya está. No, no quiero ofender a nadie, ¿eh? No, no, no. No quiero ofender a nadie. Pero me pasó una cosa así, digamos. Se mezclaron experiencias y me parece que tengo como una naturaleza curiosa que me hizo decir cómo es que funciona todo esto. Igualmente, mi conexión a la música es muchísimo anterior a mi conexión con determinadas preguntas del orden intelectual o filosófico que me llevan a pensar qué está pasando acá. Esto es como mucho más nuevo. Yo creo que la música y el descubrimiento de determinadas músicas también me hizo sentir esta cosa. Junto con este hecho que comento, que mi viejo era musicoterapeuta y él trabajaba en una institución psiquiátrica y él me contaba, no, a la gente con Alzheimer vos le haces escuchar, está totalmente desconectada, vive en otro planeta y de repente le pones el tango que ellos escucharon cuando eran chicos y conectan como si no. En esta película que les digo, Alive Inside, todos tienen Facebook, hay un sitio de Facebook muy pero muy bueno que se llama 400 películas con números, 400 películas. Se los recomiendo, es un chabón de Rafaela que se llama Luis y que sube películas increíbles todo el tiempo y que las bajás, viste, con Mega, bajan en un toque. O con Torrent. Él tiene esta de Live Inside, se las recomiendo, mírenselas y se van a sorprender, porque realmente es decís, wow, mirá lo que es el poder de la música, pero no como una propaganda, sí, viste, sí, de una gaseosa, el poder de la música. Sí. No, el poder de la música, real. En serio, cómo te te conecta con la vida. No me acuerdo de qué estaba hablando. Salimos ya está. Los desechos. Sí. Es así. ¿Qué son los instrumentos? Los instrumentos son son objetos que tienen cualidades acústicas. Sí. ¿No? Sí. Nosotros cuando hablamos de escalas, estamos hablando como de inventos humanos, ¿no? Sí. El arco. De formalidad a esas, claro, cualidades acústicas. Exactamente. Digamos. Viste, el sonido es un arco. Sí. Que viste que se mide en frecuencias, sí, cuántos baten, sí, el aire por, sí, segundo, viste, 400 veces, 400, el la es 440, quiere decir que el aire tiene una frecuencia de 440 ciclos por segundo. Sí. Entonces, cuando algo bate 440 veces por segundo, escuchás el la, escuchás esa nota. Pero no es que entre el la y el si que bate a otra frecuencia no hay nada. No pasa nada, claro. Hay sonidos, claro, que son las, en realidad son las desafinaciones que escuchamos, claro, son los sonidos que están en el medio. Lo que lo hace más rico también. No, totalmente. Existe, la música hindú, por ejemplo, no se mide distinto. Ellos tienen cuartos de tono, sí, entre nuestros, sí, semitonos de una nota a su sostenido. Sí. Nosotros no tenemos nada, ellos tienen nota en el medio. Y nosotros también lo tenemos, solamente que no le pusimos nada, digamos. Exactamente, que ellos decidieron ponérselo. No pertenece a nuestra música, pero está ahí. Claro. ¿Los instrumentos qué son? Entonces son objetos de, como decía antes, de determinadas cualidades tímbricas que tocan, interpretan perfectamente estas escalas que nosotros inventamos. Claro. Entonces, las cualidades tímbricas no son exclusivas de estos objetos llamados instrumentos, claro, musicales. Existen en cualquier... cualquier objeto tiene cualidades tímbricas. Claro. Voy a hacer un experimento. Dale. Voy a agarrar la misma botella. La misma botella. No lo hice, tal vez sale mal, ¿eh? A ver. Pero voy a agarrar la misma botella con la misma cantidad de agua y yo, en vez de soplarla como la soplé antes, que es... La voy a percutir. Ahí va. Ahí es distinto, pero hay algo también. Claro. En distintos lugares. Depende donde le pega. Bueno, entonces yo tengo 10 botellas de esta con distintas afinaciones. Voy a tener como una percusión bastante sutil, pero voy a tener una percusión afinada y voy a poder hacer distintas estructuras rítmicas afinadas. Sí. ¿Qué es lo que hacen los instrumentos? Sí. Entonces, hay un pajarito que canta en pentatónica. ¿En serio? El ventebeo, por ejemplo, una cosa así. Ah. Creo que, no sé, el ventebeo, uno de esos que cantan en la mañana. Sí. Esos que ahora cantan a las 3 de la mañana porque las luces se prenden, digamos. Bien. Ya que cantan en pentatónica, por ejemplo, por decirte. Ya que decís pentatónica, pentatónica es lo que una, para nosotros, es una organización, es una escala, ¿no? Sí. Yo recién hablaba de este arco sonoro, sí, que tiene puntos donde se establecen notas. La pentatónica es un formato, ¿no? Sí. Esta nota, esta frecuencia más esta, son 5 frecuencias. Sí. Hago una explicación porque, y yo recién hablaba de Bobby McFerrin, porque también le quiero decir a la gente que se vea un videito de YouTube muy interesante y que ponga Bobby McFerrin neurociencia. Bobby McFerrin hace un experimento con la gente grupal donde él empieza a saltar, te tira una nota y empieza a saltar de un lado para el otro y la gente va cantando. Ya sé quién es Bobby McFerrin, el negro que hace como percusión corporal y da una charla TED, una cosa así. Sí, ya sé. Esta, no es una charla TED, pero esto de lo que habla Dylan es de lo que les estoy diciendo. Y él empieza a hacer que, primero él le dice a la gente, ¿no?, qué nota cantar. Y todos dicen, hace como Freddie Mercury, pero... Exactamente, y empieza a saltar y en un momento no dice más qué es lo que la gente tiene que cantar y la gente empieza a cantar las mismas notas sin que él explique cuáles son. Ah, mirá. Saltando. Y hace la pentatónica. Mirá. Él quiere demostrar con esto que la pentatónica, como vos decís, que la hace el venteveo, la tenemos en nuestra información genética. Viene con nosotros, no es una cosa que nosotros tenemos que aprender. Claro. Digamos, el ser humano nace y si no tiene como cuidados inmediatos, medio que se muere, es lo que nos han enseñado, claro, ¿no? Sí. No puede hacer nada, sí. No es como un caballo, no sé, nace y hace pum, se para y ya está corriendo, claro. Y ya está hinchando las bolas. Nosotros no, pero sin embargo sí traemos información. Claro. Y esto es lo que, me interesa con Elemental, digamos, yo no hago una aplicación directa de esto. Pero sí, véanse este video, es Bobby McFerrin neurociencia. Ahí están posteando todo. Pónganse. Yo encontré el poder de la pentatónica. De Bobby McFerrin, sí. Tiene que ser ese, el poder de la pentatónica. Yo te quiero hacer una pregunta, pero es más concreta sobre... Estamos para charlar hasta las 3 de tarde con esto. Sí. No, yo te quería preguntar algo concreto sobre el laburo que haces con Elemental. ¿Cómo es Elemental? ¿Es así como una banda que va tocando por centros culturales o por lugares y va haciendo shows? ¿O montan un espectáculo y se va a ver el espectáculo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de Elemental? Qué buena pregunta. Parece como que si yo le dije, che, Dylan, pregúntame. Pregúntame eso. Momento. Ah, bueno, ¿quién dice? Por ahí sucedió. No. Está buenísimo además porque me empecé a disgregar, ya estaba hablando cosa. Sí. Yo pensé Elemental en su momento. Elemental es una banda que fue renovando miembros a lo largo del tiempo y ahora hace varios años que somos los mismos y somos un grupo que está muy bueno, muy unido, muy comprometido. Yo planteé hacer espectáculos. Bien. Con puesta en escena. Sí. Y en lugares determinados, teatros, donde la luz jugaba un papel muy importante porque además yo creo mucho en lo que se llama sinestesia, que es la unión de la imagen con el sonido. Sí. Digamos, hay la sinestesia concreta es gente que escucha sonidos y ve colores, ¿no? Escucha un la y ve todo marrón. Sí. Escucha un sol y ve, entonces cuando escucha música se le pone como la vida multicolor. Sí. Porque en verdad los colores son frecuencias. También. Los colores son frecuencias, exactamente. Claro. Oliver Sacks dice que nosotros deberíamos reconocer a los sonidos, tener oído, todos los humanos deberíamos tener oído absoluto, de la misma manera que tenemos visión absoluta. Claro. Yo veo esto que es blanco y sé que es blanco, veo esto que es negro y sé que es negro, y no es que digo, wow, mirá qué color re loco, no sé qué es. Con los sonidos sí pasa, que vos escuchás un sonido y no sabés qué nota es. Bien, vuelvo a Elemental. Nos planteamos hacer eso. Es muy difícil el medio acá como para que una obra de las características que yo planteo sobreviva, vaya a ser vista por la gente. Y la gente por lo general no va a ver cosas que no conoce. Hay como, viste, el marketing ya lo tiene como medio medido. Es todo mentira igual, pero ellos te dicen que ya lo tienen todo medido y que si vos escuchás 3 veces de fuentes distintas sobre un espectáculo, ahí te agarran ganas de ir a verlo. Sí. Bueno, es muy complicado. Sí. Bueno, de hecho, interrumpo con un paréntesis ahí. Hay algo que justamente el mismo que lo escuché contar, lo de los venteveos, que está metido en la neurociencia y está vinculando mucho la música con la neurociencia. También hablaba de que justamente esto del pulso, lo que nos da a los seres humanos es cierto amor inmediato por la repetición, cierta necesidad por la repetición. Sí. Que también un poco explica esta cosa de el marketing fuerte y la búsqueda hacia el marketing fuerte, ¿no? Sí, uno tiene que ir donde van todos, donde. Sí. A buscar lo que siempre tiene, digamos, es como... Absolutamente, cualquier persona que ha tenido hijos, bebés, o que tiene sobrinos, o lo que venga, sabe perfectamente que la actividad principal de un chico es repetir algo. Claro. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira, yo hice un tema porque yo también grabo y hago música con sonidos que grabo, y uno de mis temas es mi hija diciéndome, otra vez papá, otra vez papá. La repetición. Bueno, la percusión básicamente. Eso, también el groove, lo que jerarquiza a un percusionista es su capacidad de repetir con onda. Claro, claro. Y arriba de eso te cuento, arriba de eso los demás te cuentan una historia. Claro. Pero el batero repite tiene que con ser onda. Piñón fijo repitiendo. Claro. Vuelvo a Elemental, porque mi mujer está escuchando y después me va a matar. No, ¿no? Vas a hablar de Elemental. ¿Es Judy? Judy. Ah, bien. Que es nuestra manager, nuestra productora. Sí. Un abrazo, Judy. Un abrazo a Judy. Agradecemos todo. Le debo tanto. Entonces, es así. La banda estaba como en un punto de inflexión muy importante, porque no hay espacios, los espacios no están realmente preparados para lo que yo quería hacer. Claro. Montar una obra de teatro es un quilombo de proporciones titánicas. Entonces nos surgió la posibilidad de, o la idea de hacer una cosa como mucho más descontracturada, mucho menos seria. Digamos, yo tengo actividades musicales múltiples, ¿no? No es que yo hago Elemental y hago Elemental. Y nada más. Hago un montón de cosas, compongo música, tengo un grupo de música klezmer, música divertida, soy medio comediante, soy actor, estoy en una propaganda, ahora despido. Esa que te dicen que te taladran el cerebro. La repetición. Ahí con Barilari, soy el baterista. Sí, el baterista de la banda de Barilari. La banda de Barilari. Sí, metal. Metal. El profesor de yoga. Para que se les venga a la mente. Yo soy profesor de yoga. Entonces, hicimos este nuevo formato, no serio, divertido, cuenta historias, digamos, pongo a las canciones en contexto dramático, digamos, no dramático de drama, sino me gusta ubicar al espectador en un lugar que no entienda la música solamente como la canción en sí, sino que esto viene de una historia, porque yo le puse música, a mí me gusta mucho la literatura, ¿no? Entonces le puse música a muchos poemas. Yo no escribo letras. No, lo mío no es escribir, generar literatura. Pero soy reconocer el talento ajeno en ese sentido, y soy fan de algunos poetas o algunos autores. Entonces, por ejemplo, le puse música a un poema de Lewis Carroll, que está en Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Padre William. Sí. Nosotros escuchábamos antes Anticuna, que es un poema quechua, algunos estándares de jazz, también hacemos... los textos de Girondo, que... Bueno, Elemental tiene un espectáculo que se llamó Girondo, que son textos de Oliverio Girondo, un increíble, pero increíble extraterrestre, poeta argentino. Y bueno... Hace poco hablábamos de Girondo, que Cele había traído, creo, un libro de Girondo. Y yo contaba que en el secundario lo habían prohibido, porque era como muy... Era demasiado... Muy demasiado punk. Porno. Y bueno, el destino de los genios. ¿Qué vas a hacer? Girondo, un verdadero genio. Espantapájaros, por ese habían prohibido. ¿Verdad? Ah, ¿en serio? Y sí, porque tenía demasiado detalle sobre sexualidad. Hay un poema que se llama Poema 12, que en realidad es un poema más famoso, que describe así dos amantes que se hacen el amor. Y bueno, estamos como en este formato nuevo donde mezclamos cosas de nuestro... Nosotros tenemos dos espectáculos, uno que se llamaba Intro y otro que se llamaba Girondo. Entonces hicimos un mix de los dos espectáculos. Tenemos también una pequeña sección, una que sepamos todos, sí, que tocamos temas conocidos de los 80 a través del tamiz de Elemental. ¿Esa es la denuncia de plagio? Esa es la denuncia, de plagio. Sí, que después tenemos que formularla, ¿no? No hay que irse de acá sin acusar a estos ladrones. Exactamente, nos han robado un montón de música, mucha gente se ha enriquecido a costa del trabajo de Elemental. Sí, había una figura legal que yo le puse acto de plagio super exitoso, porque encima está como agravado por el éxito que después tuvieron esos autores, ¿no? Autores. Absolutamente. Autores, bah. Ladrones. Por su nombre. Claro. Y después yo también, qué sé yo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, entonces sí, hice mucho guiño. ¿Cómo? Mucho guiño El Señor de los Anillos. Sí, ahí. Mucho. Y Yo en un momento me propuse, como yo soy de la generación que leyó El Señor de los Anillos, pero no leía los poemas, viste que están, tienen claro, unos poemas que son las canciones, que sí, son en bol, sí, entonces uy, no pasa. En elfo. Claro, claro. Textos en elfo. Entonces, otra cosa que tiene el poder de la música, que es que te hace concentrar en palabras que de otra manera no harías. Tiene un poder de hacerte recordar. Uh-huh. Esto es súper importante. A todos los chicos que están en edad uh-huh. escolar, les digo, a los poemas pónganle música, que se lo van a acordar de una. Claro. Si no, es imposible. No, yo no me puedo aprender un texto jamás de memoria, pero escucho la canción y te canto toda la letra. Exacto. Bueno, sí, si nosotros estuviésemos más acostumbrados a componer música, a generar cada uno su propia música, que es algo que yo enseño en talleres que doy a la gente que escriba, componga su propia música, nos acordaríamos de todo. Bueno, vuelvo a la primaria un ratito. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Absolutamente. Yo iba, mi lista para ir al almacén, sí, yo iba cantando. Era lo cantada. Que tenía que comprar. Claro. Medio kilo de pan, claro, un kilo y así. Después cuando apareció, si no, la, cuando apareció sí, la X y todas esas operaciones complicadas, le sacaron la música y no entendí un carajo. Me llegué matemática todos los años, automáticamente. Para que vea, Dios. Totalmente, no, la música tiene un poder muy fuerte en el sentido de trabajar la memoria. Entonces, bueno, yo me había propuesto ponerle música a todos los poemas que figuraban, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. Bueno, es una tarea titánica, claro, que no tiene mucho sentido. En Elemental sí empieza a encontrar. Entonces, en Elemental sí, entonces eso, cuento. Esa, creo que otra de las cosas que hizo... ¿cómo es? Tolkien, sí, ¿no? Esta clase de gente, que mirá lo que empieza a hacer. Por culpa por, de ese, por todo ese Tolkien. Mundo. Hemos creado un monstruo. Bueno, viste, cuando aparece, cada tanto aparece un tipo como Tolkien, que es un inspirador. Que rompe límites. Claro, que rompe límites. Él en realidad lo que hizo, porque él era profesor de literatura y traducía estas sí, cosas, él creó su propia mitología. Lo que pasa es que es raro que un tipo... viste que aparecen tipos, no sé, como Freud o como Einstein, o no sé si Tolkien pertenece a la misma, a la, digamos, a ese círculo periodo de gente, pero gente que produce en una vida ideas, universos, sí, que a veces una vida no alcanza para entenderlos. Claro. No para generarlo, claro, para producirlo. No alcanza para entender de qué carajo te están hablando estos tipos. Entonces, bueno, y le puse música a un montón de poemas. La verdad que en ese sentido tuve mucha suerte. Y cuento estas las adivinanzas que se dicen, sí, Bilbo con Gandalf. Y bueno, qué sé yo, soy tipo histriónico, tengo mi gracia, entonces la gente se ríe, la pasa bien. Hablamos del poder de la música, tenemos que hablar del poder de la risa. La gente se ríe, la pasa bien, te quiere. La risa también es musical. Es feliz. Y la risa es absolutamente musical. Mira, no lo había pensado, tal vez la risa en sí no. No, pero cumple una función, viste, que te libera. Como dice, te hiperventila. Ah, mira. Genera dopamina. Claro. La otra, ¿cómo se llama? Había ¿endorfinas? Una también, que era endorfinas y ese tipo de cosas. Te hace sentir bien. Y querés querés ir a ver más Elemental, claro, querés recomendar Elemental. Es como ir al médico. Es como ir al médico Elemental a otro médico. El médico salís todo preocupado del médico. Te tira malas, el médico te tira malas. Salís todo muy preocupado. Hay médicos que son muy guachos. Te dicen, te tengo que hacer esto para descartar si no sé, un cáncer. Acá salís preocupado, pero por Bilbo y por el joven. Claro, no, ahí salís claro, como salís con ganas de leer y decir, a ver, mírame me voy a leer. El Hobbit. Bueno, básicamente eso, Elemental es eso. Nosotros también tenemos una parte donde mostramos un poco lo que hacíamos en nuestros espectáculos anteriores, donde las canciones tienen puestas en escena. Sí. Puestas en escena como coreográficas, sí, ¿no? Son como números de baile. Sí. Simplemente moviéndonos, no es que bailamos y más, pero nos movemos coreográficamente, con pauta. Y además, una característica de Elemental es que nosotros iluminamos los sí, objetos que tocamos. Sí. Judy se encarga de ponerle luz a los objetos. Mirá, nosotros, digamos, tocamos... Yo no identifiqué cómo. Bueno, pero el chiste es ese, la magia. De magia. Claro. Es una especie de truco de magia. ¿Cómo? Y nosotros iluminamos objetos. Sí. Entonces vos, se apagan las luces y vos escuchás, sí, no nos ves, porque digamos, cuando los objetos son pequeños, nosotros quedamos como camuflados sí. con el. Como un teatro negro, ponemos. Sí, es una especie de teatro negro percusivo. Entonces sí. vos ves los objetos iluminados. Y empezás a ver la música por defecto. Y empezás a ver la música. Se produce la sinergia. No, no, sinestesia. Gracias. La sinestesia. Que yo tanto busco. Sí. Me encantaría a mí ver colores, escuchar música y ver colores. Yo te hago una pregunta, Miguel, pero por favor. De algo que me llamó poderosamente la atención. Sí. Que es que sos la primera persona que entra al estudio Roque Moyano con un bidón de agua. Bueno, porque hace calor. O hay algo más. Pero vacío el bidón de agua. Vacío. Entonces no. Me llama poderosamente la atención. Te quería preguntar para qué trajiste un bidón de agua al estudio. Claro. Mira, traje dos cosas. Me se nos fue el tiempo, pero sí. bueno, yo traje. Está bueno hacer una muestrita de. Claro, traje dos cosas. Un bidón de agua. Y que es uno de estos bidones que nosotros vemos en un dispenser, que sí. vemos en las oficinas, qué sé yo, y que tiramos o que no sabemos qué hacer cuando sí. se terminan, son excelentes tambores. Sí. De que si no viene el muchacho que busca el bidón de agua vacío, sí. queda ahí arrinconado. Queda ahí arrinconado, sí, sí, sí. Después si lo querés agarrar, te llaman de. Te llaman sí, de la sí, compañía sí. y te dicen, no, está sí, prohibido. Sí, sí, se sí. estaba tirado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros usamos estos bidones como tambores. Yo también siempre busco cuáles son las cualidades sonoras de los objetos, uh-huh. ¿no? Entonces, Y le puse música rítmica, no tiene mucha melodía, pero hago un poema de Girondo, les voy a cantar un pedacito. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se estiman, se muestran, se olfatean. Se chupan, se desnudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan. Esto es un poquitito con el bidón. ¿Y la tapa de Essen? Traje una tapa de olla. La tapa de Essen, estaba por hacer un guiso, Miguel, yo es lo primero que pensé. Yo hago siempre. Hacía calor ahora para hacer un guiso. Claro, hacía calor. Tiene resto de comida. Hagamos música, sí. Sí, me olvidé de limpiarlo. No tiene resto de comida. Es sonido, es, y para que suene. Entonces, tiene resto de locro. Les voy a mostrar. Esto a suena así. Así suena el objeto, Escuchá. Vos que andabas gastando 1.200 en un PlayStation, por ejemplo. Era yo la voz muerta, los dientes de ceniza, sin brazos bajo tierra, roído por la calma. Este también es un poema de Girondo que se llama Tríptico. Nada, pequeñas muestras de lo que se puede hacer. Simplemente con un objeto. Supongo que nadie va a tirar la tapa de una olla Essen. Pero puede haber otra o. Pero pueden haber otras, todo suena. Esto particularmente, la Essen es un instrumento. Digamos, además de hacer guisos, es un instrumento, está perfectamente afinado, digamos. Suena como un cuenco. Suena como un cuenco, exactamente. Se tomara un laburo importante. Es una. Digamos, un objeto caro, ¿no? Sí. Una olla Essen, no es que es una cosa que vos haces un desecho. Tirado, pero todo suena. Digamos, yo tengo una especie de mensaje, no termina de ser un mensaje, pero yo lo tiro, el que lo agarra, lo agarra. Todo suena, y para el que todo suena, la paleta sonora es el mundo. Claro. O sea, no es que te tenés que ir a comprar. Nosotros vivimos en un país donde hay muy poca producción nacional de instrumentos. La producción nacional de instrumentos es súper artesanal, entonces es carísima. Los instrumentos que vienen de afuera son carísimos. Una batería normal sale 30.000 pesos. Pero tenemos un montón. Esto que suena acá son botellas de terma. Son botellas de terma. Son muchas botellas que nosotros vamos tocando. Y este es un poema, es un haiku japonés. ¿Qué sale 10 pesos un terma? 8 pesos. Sí, una cosa así. En realidad, si vas a las bolsas de basura, te los encontrás sin tener que comprarlo siquiera. Claro. Y si lo compras porque lo compras, no vas a contabilizar el precio del envase vacío. Sí, no. Absolutamente. A mí me pasa una cosa. Me siento raro siendo como una rareza en el mundo de la música, porque es como, yo lo veo como una obviedad. Siempre digo, a veces me dicen, che, qué raro lo que hacen. Yo digo, raro, es un piano. Claro. ¿Alguien vio un piano por dentro? Eso claro, es raro. Eso es raro. Eso es raro. Eso es un enfermo que agarró. ¿Qué es esto? Claro. Metió una arpa adentro de claro, una caja de madera. Claro. Con un sistema claro, mecánico, eso es raro. Claro. Agarrar una botella y percutirla es casi prácticamente una obviedad. Claro. Pero nadie lo espera de una organización musical. No, no, nadie lo espera. Siempre es una rareza. Raro. Nosotros, para nosotros debería ser totalmente normal. Claro. Debería ser, no normal, debería ser obvio. Claro. Sin embargo, no lo es, qué sé yo. Nosotros estamos totalmente desnaturalizados, ¿no? Claro. De lo que es. Tanto la naturaleza como de alguna manera lo que es la vida en la ciudad. Claro. Uno se pierde, no es una crítica lo que quiero hacer. No, me quiero poner así en postura. Se entiende. Pero es una observación. Es una observación objetiva. Claro, sí. Estamos desnaturalizados, estamos muy formateados desde muy chiquitos, claro, a que la música, vuelvo al principio, la música es aquello hecho con instrumentos musicales. Fíjate cómo funcionan los géneros. El rock. Para una banda rock tenés que tener bajo, guitarra y distorsión batería. En la guitarra. Con distorsión. Después podés tener dos guitarristas, podés tener tecladista, podés ser re loco y tener como otros instrumentos, demás. Sí. Hacés un grupo de jazz, tenés que tener batería, tenés que tener contrabajo, tenés que tener piano o saxo. Sí. Hacés un grupo de música clásica, tenés que tener violines. Sí. Entonces, los géneros también se definen por instrumentación, ¿no? Sí. Hay una... Mi mensaje... Hay una música más allá de los instrumentos que la producen. Y está acá nomás. Mira, te quiero hacer otra observación de lo que estamos escuchando ahora. Esta es una versión de un estándar de jazz que se llama My Funny Valentine. Eso que escuchan atrás es un caño de PVC. Está soplado. Es un didgeridoo. O sea, un didgeridoo es un palo comido por hormigas, bla, bla, bla. La versión de la ciudad de ellos, un caño de PVC que te lo compras en cualquier ferretería, le haces un anillo de poxilina o de cualquier otra cosa, o de cera de abeja, si sos un poquito más artesano, y aprendés a soplar adentro y tenés eso. Sirve para esto, sirve para lo que estamos escuchando, digamos, no es que vas a cantar el feliz cumpleaños con un DJ. Claro. Y de lo demás son, lo demás que escuchás son bidones como el que estaba tocando yo recién acá. Eso, hay música en todos lados, no hace falta el formato. Yo tengo una cosa también con el formato, las estructuras y todo eso que me quema un poquito la cabeza y que lo voy escudriñando, voy buscando respuestas a través de la música. Me parece que es un lugar donde trazar analogías importantes con la vida de todos los días. Y... Elemental tiene disco, Elemental tiene una página web donde hay videos. Exactamente, www.elemental-medio5.com.ar. Si no, ponen Elemental Percusión en Google y sale. Y aparece. Y si no, lo encuentran en nuestra página de Fatality Show. Que es una compañía de performance, Elemental. Pero lo ideal para entender o para disfrutar de todo esto de que es Elemental es ir a, no voy a decir ni verlo ni escucharlo porque sería injusto con una de las dos. Sí, estamos dejando alguna fuera. Ir a percibirlo en vivo. Gracias por el concepto. Ir en vivo a percibir Elemental. Eso es lo ideal. Y entre otros días se presenta mañana, por ejemplo, con vamos todos a estar los primeros mañana, domingos. Mañana a las 21:30, 21:30 horas en Multiespacio Palermo 1414, que queda en Bonpland 1414, muy fácil de acordarse, Bonpland 1414, 21:30. Pegadito Niceto Vega ahí para que. Exactamente, a metros de Niceto Vega. Y nosotros estamos una vez por mes ahí. Ahora vienen las vacaciones, no sé si vamos a estar enero, febrero, a mí me encantaría, pero si no, durante el año, un domingo al mes nosotros estamos. Bien. Bonpland 1414, 21:30. Invito a la gente a que se venga a ver Elemental, a percibir. Dijiste. Muchísimas gracias. Yo siempre digo a experimentar. También. Pero no, a percibir. Percibir me gusta mucho. A percibir Elemental y lo que hacemos. Y bueno, nada. Poder seguir, digamos, los artistas necesitamos público para poder seguir con nuestras experimentaciones, poder seguir con nuestras búsquedas y, quiero cerrar con lo que empezamos, poder seguir expandiendo... El límite del arte. El límite del arte. El arte no tiene límites. Exactamente. Entonces, se los ponen por ahí. Sí, algunos, sí, sí. Bueno, pero no tiene. Somos personas, somos humanos y cada uno tiene su espacio y y sus sensibilidades, su educación, su cultura. Sí. Y bueno, siempre el otro invade nuestros espacios y hay que poner límites. Hay que organizar otra charla más porque sé que está Judy. Mira, yo tenía ganas de hablar de cuando uno era chiquito, estaba con el toc-toc o tenía una especie de pandereta que se hacía con chapitas, pero me parece que lo más importante es la cuestión del plagio. Es la cuestión del plagio, claro. Sabemos que está Judy con la olla sin tapa, así que hay que mandarlo rápido porque se le pasa los videos, se le pasa, no sé qué. Así que hay que llevarle rápido a la tapa. Absolutamente, así que, me va a matar. Así que corta. Quiero cerrar la parte del plagio, que entiendan, que se entienda por qué un pedacito de esto que ha sido plagiado, que ustedes hicieron hace muchos años. ¿Pero qué querés que le interprete? Sí, un cachito, aunque sea. Yo solo me da como cosita. Un pedacito para que se entienda qué es, qué pasó. No sé si se va a apreciar. A ver, vamos a hacer así. Esta, nosotros. Fuimos a Nueva York, exactamente en los años 80, y nos presentamos en el CBGB, que era un boliche muy importante de la época. Nos escuchó un productor y nos robó un tema. El mundo conoció ese tema a través de otros autores que se enriquecieron con nuestra obra. Pero bueno, hoy para la gente, los escuchas de Radio Sevilla, quiero tocar apenas unos compases de la versión original de The Final Countdown. Chorros. Para vara. Para va pa pa, para vara, para va pa pa pa pa, para vara, para va pa pa, para vara, cante putos, para va pa pa pa pa. Unos delincuentes totales de esta banda. Europe se llama, ¿no? Europe. Presos. Estamos todos con nuestros abogados. Adentro. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Miguel, muchas gracias por venir a visitarnos. La gente es medio chismosa, el pueblo quiere saber. Por eso nosotros hacemos el Fatality Test. Tenemos que terminar. A ver. Con un par de preguntas de cada uno. Dale. Yo te voy a preguntar primero. Esta, a ver si la sacas. ¿En qué ojo tiene la cicatriz Scar? El león villano del Rey León. Ah, bueno. Y bueno, voy a decir una. En la izquierda. Parece que sí. Yo no estoy seguro, pero es como lo piense cada uno. Sí. Es sin límite también. Es sin límite. Son dos. Son dos. No sé, pienso algo. Scar era malo, ¿no? Sí, pienso en. Tiene que ser un mensaje. Tiene que ser claro. Es la izquierda. Disney, ¿qué consideraría que está mal? Claro, la izquierda. Bueno, entonces, Scar la izquierda tiene la herida. Lindo análisis. Sí. Pregunto yo. A ver. Esto te define como ser humano, ¿eh? Opa. ¿Mar o montaña? No, montaña. Sí, con mucha decisión. Dijo, pero... Sí, porque a mí el mar me da... El mar me da... La inmensidad del mar me da miedo. Me da miedo. ¿Y la inmensidad de la montaña? No, la montaña cobija. Mira, yo hubiera pensado que la musicalidad de las olas te transmitía paz. No, sí, me transmite paz, pero verlas en la tele... la experiencia de estar frente al mar para mí es como sobrecogedora, me ahoga. No quiero sonar mal, el mar es lo más grande que hay, es fuente de vida, agua, vida, o sea, está todo bien. Es madre. Pero claro, pero si tengo que elegir entre el mar y la montaña, me quedo con la montaña. ¿Javi? ¿Todo mal? No. Sobre gustos no hay nada claro. Escrito. Arquero de la selección argentina del Mundial Francia 98. Soy una de las personas con menos fútbol que conozco. Ya somos dos. No, soy. Me doy asco. Como argentino, me siento como un traidor al sentimiento nacional patrio. No, iba a adivinar, pero no tengo idea. No te suena. Paso, podés decir. No, ninguno. Paso, bien. Vale, la respuesta. Paso. Te digo paso. Otra más fácil. A ver. ¿Perón o Cámpora? No, paso. Cámpora. No, paso, paso, paso, paso. No, preguntame no Stravinsky o... No, te dije que no sé nada de fútbol. Claro. Si tiene que ver con musicalidad, querés que te preguntemos sobre Stravinsky en lugar de algo de política, te voy a preguntar... ¿Música alemana o música francesa? Ahí está. No, música alemana. definitivamente. Por los clásicos, una, ¿no? Porque mira, me hace preguntas como si me conociese. Yo me la paso diciendo que lo que nosotros conocemos como música clásica es música alemana. Sí. O sea, un país que tiene este tamaño inundó al resto de Occidente con su música. Existe la música italiana, la ópera, existe la música bla bla bla bla bla bla. Todos los grandes movimientos musicales del siglo XIX son 19 y 20, son todos alemanes. Sí. Es como algo pasa en Alemania. Sí, algo pasa, por eso, música alemana. Pero lo que hoy conocemos como de música África, esos tambores, ¿no? Lo que hoy conocemos como música moderna está un movimiento que arrancó en Francia con chabones que hacían locuras. Vos sabés que es mucho más complejo el tema. En realidad es una cosa que se le debe a Estados Unidos. Tiene que ver con la con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esto es verdad. Muchas veces es previo, pero hay un plan relacionado con la idea de libertad de la CIA, que puso mucha plata para que la música tome el rumbo que tomó. Bueno, hay un vínculo. Otro motivo para odiar a la CIA. Sí, es verdad. Alemania ha tenido una raíz muy importante en la musicoterapia. Hay muchos músicos alemanes que le dieron raíz a la musicoterapia. Absolutamente. En la posguerra, en la post-segunda guerra mundial, que generó muchos conflictos en personas, en niños, muchos también, que no sabían, que quedaron con muchos problemas a raíz de la guerra, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y con música curaron, trabajaron en los alemanes, hay que tenerlos, hay que cuidarse, ¿no? Los alemanes, hay que tenerlos ahí, observados. Pero claramente les debemos la educación pública, la idea de educación pública y todo, educación para todos y toda esa mano. Sí. ¿Vale? Mirá dónde vamos a ir a parar después de hablar de música alemana. Justin Bieber. No. Ah. ¿Qué te pone más nervioso? ¿La sirena de los bomberos, que es musical también? Sí, sí, claro. ¿O los perros que imitan a la sirena de los bomberos? No, la sirena de los bomberos, pero definitivamente. Pero primero puede ser que te pone nervioso esto, porque por ahí... A mí me pone muy nervioso los perros cuando empiezan a ladrar todos juntos, así que te vuelven loco. Como el aullido ese. Sí, me pone muy nervioso. Pero la sirena de los bomberos es un ataque al cerebro humano. Es como una agujita que te... Sí, pinta. Sí, porque además, tiene un nivel de volumen que es como totalmente innecesario, porque... Todos escuchamos genera como te genera una urgencia, te como genera un una cosa de está pasando algo muy malo acá. Claro. Y además es como es un ataque a los oídos, es un ataque al cerebro. Muy estridente. Es una estridencia insoportable, ¿no? La sirena de los bomberos, definitivamente. Tiene su belleza, pero para que agarres a una sirena, la pongas en una sala de concierto, la grabes, hagas algo con ella. Estar en el caos de la ciudad y escuchar a una sirena de bomberos y sentirse en la... porque transmite desesperación. El aullido de los perros lo que transmite es comunicación. Acá hay un ser vivo que está tratando de comunicarse, no verbalmente, como puede. Me está queriendo decir algo. Que me quiere, que le duele algo, que tiene hambre, no sé. Algo. O que pasa una ambulancia. Claro, pero lo de los bomberos es... Che, basta, ya está. A los perros se ve que les produce lo mismo que a nosotros y ellos los manifiestan. Claro, claro, claro. Y ellos, no sé, se pensarán que les están hablando a ellos. Claro. Que les están diciendo, che, Miguel, muchas gracias por venir a visitarnos. Yo creo que queda pendiente una próxima. Pero sí será. El año que viene. Una catedracita podría ser. Sí, para seguir charlando de esto, que me parece que es muy interesante. Mira, es como preguntárselo. Les puedo proponer algo para el año que viene, para así yo puedo también volver a proporcionar los shows de Elemental. Sí. Vengo acá y les doy como una clase que yo suelo dar. Yo le explico a la gente cómo funciona la música del lado de adentro, digamos, del lado de atrás. No lo que vos recibís, sino lo que sabe el músico y en qué está su cabeza en ese momento. Y les enseño cosas de percusión corporal y hacemos secuencias de percusión corporal. Por favor. Y estaría buenísimo que la gente en sus casas también estén atentos y también, Traten de aprender. Y podamos producir una secuencia rítmica corporal general. Me encantó. Queda hay partes pendiente de organizar el año que viene. Hay partes del cuerpo que hay gente que la llama con nombres de instrumentos musicales. Pandeiro, ponele. Claro, es verdad. Ponele. Me voy a rascar el bongó, por ejemplo. Bueno, no soy exagerado. Es como jugando, que si no es Miguel. Un aplauso por el día que vino. Mañana entonces, mañana Bonplan 14-14. Bonplan 14-14, 21:30 horas, los espero a todos. La presentación de Elemental. Elemental, exactamente. Muchísimas gracias por la excelente onda que... Por favor, el gran 2015. muchísimas gracias, lo mismo para ustedes. Look at your